a estas 14 jornadas que organizamos acerca de un tema que es siempre muy actual, la psicología frente a la gracia, como es el título de uno de nuestros libros, de nuestra publicación sobre este tema, la psicología entendida de una manera integral y con una perspectiva principalmente teológica, es decir, con una perspectiva que llega al corazón de los problemas humanos, según la revelación, considerando el debido orden racional, es decir, la naturaleza humana, así como la podemos contemplar desde el punto de vista metafísico y desde el punto de vista propiamente antropológico, es decir, desde el punto de vista físico, según la categorización aristotélica de las ciencias. La psicología no es una ciencia puramente teórica, es una ciencia o varias ciencias prácticas, además de teóricas, tienen un fundamento en la metafísica, pero después se despliegan en varias dimensiones, de las cuales una es principalmente ética moral, porque se estudia la conducta humana. Por supuesto que entendemos la moral no en sentido kantiano, como una especie de esquematización del deber, sino en el sentido realista, aristotélico, de la gran tradición escolástica, tomista, es decir, la ética como un desarrollo verdaderamente óntico del hombre, como un perfeccionamiento real de la persona humana. Ese perfeccionamiento, sabemos, no se puede realizar sin la gracia de Dios, en sentido pleno, dada la caída, la condición de naturaleza corrupta que el hombre tiene después del pecado original y que es sanada justamente por la gracia. Por eso, la plenitud de la vida humana no la podemos considerar fuera del orden del pecado y de la gracia. Esto no quiere decir que las operaciones humanas no tengan su consistencia intrínseca, que no tengan su sentido, efectivamente lo tienen, en cuanto a expresión de una naturaleza humana que sigue siendo tal, aún con el pecado y también después de la gracia. La naturaleza humana tiene su propia esencia, que deriva de la creación divina, y de la cual surgen actos determinados, que por la condición racional del hombre y también por su capacidad libre, por su voluntad libre, pueden ser determinados de una manera o de otra. Todo eso hace que el hombre se pueda realizar según su propia esencia o no realizar, de acuerdo con las opciones que conducen al fin último de la vida humana. Una verdadera psicología debe considerar estos factores, cosa que en las corrientes que están vigentes en la actualidad no siempre se realiza, más aún muchas veces estas corrientes tienen fundamentos filosóficos más propios de la modernidad, sobre todo radicados en la filosofía kantiana y de algún modo vagamente idealista, que hacen que la verdadera consideración de la naturaleza humana y sobre todo de los problemas prácticos particulares no sea siempre posible. Aquí nos referimos específicamente a la psicología. Por cuanto se refiere a la psiquiatría, habría que hacer una elaboración diferente de la psiquiatría en cuanto es una disciplina médica. La medicina tiene por objeto directo la condición corporal, los fenómenos corporales, la fisiología, etc. Entonces, es evidente que hay enfermedades que pueden tener una raíz corporal, una raíz en el mal funcionamiento de los órganos, etc., sea de los órganos vitales necesarios para la vida en cuanto tal, sea de órganos más específicamente humanos, que son la base de los sentidos internos, como la imaginación, la cogitativa, el sentido común la memoria, estos órganos pueden estar afectados y de esta manera el conocimiento intelectual puede ser impedido totalmente o parcialmente. Lo mismo sucede respecto de los actos de la voluntad. Puede haber alteraciones en los órganos de los apetitos, irascible y concupiscible, y estas alteraciones pueden tener simplemente un origen orgánico, como puede ser una toxina, un veneno, etc. Pero pueden tener otros orígenes también orgánicos. Bueno, todo eso es propio en sentido estricto de la medicina, de la psiquiatría. En la práctica, muchos psiquiatras también hacen de psicólogos, pero este es otro campo en sentido estricto, porque la psicología como tal debe llegar al alma, como lo dice su palabra. Ahora, es claro que en muchas corrientes de pensamiento actual, el alma es concebida simplemente como una elaboración propia del lenguaje y no como una realidad, porque en primer lugar, no se considera que las cosas corporales puedan tener una forma, como ya habían descubierto los griegos, Aristóteles, y después, sobre todo, no se considera que puede haber operaciones mentales que no dependan de un órgano corporal, como son las operaciones intelectivas y volitivas, cuyo órgano no existe, porque el cerebro es órgano. Eventualmente el cerebro, etcétera, es órgano de sentidos internos, pero no de la inteligencia, que es absolutamente inmaterial, es espiritual. Lo mismo se diga de la voluntad. Pueden estar afectados los actos volitivos por la afectación de los apetitos que tiene el órgano corporal y que son necesarios para ejercitar la voluntad normalmente. Pero directamente la voluntad no puede ser anulada o deformada por razones inmediatamente orgánicas, simplemente porque la voluntad no tiene órgano corporal, es puramente espiritual. Todo esto hace que el estudio de los fenómenos que atañen a la conducta humana sea realmente complejo, desde el punto de vista epistemológico y también desde el punto de vista práctico. No siempre es fácil detectar el significado de las operaciones humanas y de sus alteraciones. Hay que agregar aquí un factor muy importante al cual ya aludimos al principio, y es la presencia en el hombre de otro tipo de influjos, que son influjos superiores a la naturaleza, sea por el lado de los ángeles, sea por el lado sobre todo de Dios. Dios es el único que puede entrar en la inteligencia y en la voluntad humanas. Los ángeles buenos y malos no pueden producir actos intelectuales en una persona, ni actos volitivos. No pueden hacer que una persona quiera ni deje de querer, y lo mismo no pueden hacer que una persona entienda o no entienda. El único que puede hacer eso es Dios, porque los actos espirituales implican una participación nueva del ser, cuyo creador es siempre Dios. Por eso, el mundo de los ángeles hay que considerarlo en su influjo respecto de la vida humana en otra perspectiva, que es la de los órganos corporales. Las sustancias superiores a la materia tienen un influjo sobre la materia, como la misma alma humana lo tiene sobre el cuerpo humano. Así los ángeles buenos y malos, como nos instruye toda la tradición cristiana desde los principios, desde la época de los padres del desierto, tienen un importante papel respecto de los conocimientos sensitivos y de las pasiones. Por eso los padres del desierto enseñaban a discernir, como se habría dicho después, los espíritus, para entender si hay influjos que vienen de arriba en un sentido o en otro. De arriba quiere decir de los ángeles. Y así toda la teología espiritual subsiguiente fue detectando cada vez más profundamente, más precisamente este influjo, y fue formulado incluso con reglas, como dice San Ignacio, las reglas para el discernimiento o para la discreción de espíritus. Todo eso, aunque en la psicología y la psiquiatría oficiales no es considerado, sin embargo es muy real y tiene muchas veces una importancia determinante en la vida concreta de las personas. Por eso, solamente una psicología hecha desde un punto de vista superior, desde una consideración teológica que incluye todos los otros niveles científicos, epistemológicos, puede dar una respuesta más real a lo que efectivamente pasa en una persona. Pero ni siquiera esto es suficiente, porque lo que sucede en la vida particular escapa en sentido estricto a la consideración científica universal. Por eso ni siquiera es suficiente la fe, hacen falta los dones del Espíritu Santo para detectar en profundidad lo que sucede en una persona y además para aconsejarla. Por eso existe, por ejemplo, el don de consejo del Espíritu Santo, que participando de la luz divina creadora que está en el Espíritu Santo llega efectivamente a lo particular. La ciencia humana, en cuanto es humana, es directamente universal, no tiene capacidad de llegar a lo particular. Solo indirectamente se llega a lo particular con ayuda de los sentidos. No hay una captación intelectual directa de lo particular, eso excede la capacidad humana. Pero con el auxilio divino esto es posible, y este auxilio es justamente el que es dado por los dones del Espíritu Santo, especialmente en este caso por el don de consejo que llega a la realidad particular del propio sujeto que se conoce a sí mismo y también de una persona que conoce a otras personas o a una relación de personas, a una comunidad de personas. Esta es la perspectiva fundamental que nos ha inspirado durante estos años para hacer nuestra propuesta, que efectivamente, gracias a Dios, ha sido fecunda. De hecho, se han multiplicado las jornadas de este tipo en otros países del mundo, y también ha habido personas que se han formado académicamente, ha habido tesis doctorales, ha habido un estudio teórico, publicaciones, artículos, libros, ha habido también escuelas de psicología en el mundo que se han inspirado en esta visión nuestra, que ha tenido inicio especialmente en la actividad docente de la Universidad Católica Argentina, pero que después se ha difundido de otras maneras. Por ejemplo, en Italia este año estuve en un congreso semejante a este, había 100 psicólogos y psiquiatras italianos en una perspectiva efectivamente cristiana, considerando todos los aspectos de esta problemática que es tan profunda y también tan ardua de enfrentar. Lo mismo se puede decir en España, en Perú, y a veces con matices diferentes, estas perspectivas han dado orígenes a otras iniciativas, por ejemplo en Mendoza, en Chile, etc. Por eso es algo que se puede considerar fecundo. Por supuesto, después hace falta toda una tarea de coordinación, de precisión, de publicaciones, etc. Pero es algo que ya tiene un inicio realmente prometedor. La doctora Seligman ha tenido la idea de hacer estas jornadas y lo hemos hecho durante estos años con mucha dedicación de ella también, desde el punto de vista organizativo, práctico y también teórico, porque ella es doctora en filosofía, tiene una tesis muy importante sobre la ley y la psicología moderna, y por eso le agradezco también su trabajo, su dedicación, y a todas las personas que colaboran año tras año para la realización de estas jornadas. Y con esto paso al tema que nos ocupa en primer lugar, que es el de la cultura de la muerte, la psicología y la esperanza cristiana. Es decir, cómo en el momento cultural en el cual estamos, una visión cristiana de la psicología puede dar lugar a una verdadera esperanza respecto de la renovación humana, de la restauración, finalmente, de la salud, entendida en el sentido pleno, cuyo resultado último es la salvación que es la salud humana. A la cultura de la muerte se han referido especialmente los sumos pontífices de los últimos decenios, alarmados por la situación de la cultura occidental, que está cada vez más marcada por ciertos fenómenos que terminan literalmente en la muerte. Lo hemos experimentado aquí en la Argentina últimamente a propósito del debate sobre la despenalización del aborto, que no es solamente despenalización, sino que es un favorecimiento, una ayuda a la práctica abortiva. Lo mismo se diga respecto de la eutanasia y de otros temas conexos como la fecundación artificial, etc. Todo eso es simplemente el aspecto exterior de algo más profundo, que es una cultura de la muerte, que significa una visión del hombre como ser para la muerte, como decía Heidegger, que prevalece sobre la vida, no solamente sobre la vida natural, sino muy especialmente sobre la vida sobrenatural. Es decir, el hombre considerado en su integridad está perfeccionado por la gracia de Dios, de manera tal que su vida natural está llevada a su plenitud, a su máximo cumplimiento por un don divino. Todo eso es obstaculizado por la cultura de la muerte. Esta cultura de la muerte es un pensamiento que atraviesa la historia del desarrollo, sobre todo de la cultura occidental, de la filosofía moderna en Occidente, que tiene raíces muy profundas que se van introduciendo en muchos niveles de la vida humana concreta, personal y social, y que finalmente terminan en aquello que Santo Tomás llamaba la experiencia de las tinieblas. La experiencia de las tinieblas, como dice en el comentario a la sentencia de Pedro Lombardo, es una especie de anticipación del infierno. Dice él que en el infierno hay luz y hay oscuridad. Luz y oscuridad simultáneamente. Hay una cierta luz que permite a los que están en el infierno, a los condenados, entender cuál es su propia situación, cómo están alejados voluntariamente de Dios, de la luz perfecta, del conocimiento perfecto y de aquello hacia lo cual tendía su propia naturaleza humana. Y una oscuridad que les impide conocer plenamente la verdad, hacia la cual, sin embargo, tienden por naturaleza. De esta manera, esta oscuridad es una pena. Como el error en esta vida es una especie de oscuridad penal. El error es consecuencia del pecado original y es consecuencia también de los pecados personales. La infidelidad a la naturaleza humana y sobre todo a la gracia produce oscuridad mental. Y esto en cierta manera es el peor mal del hombre, porque el hombre está hecho para conocer la verdad, para usar su inteligencia, para operar en vistas de una plenitud que es siempre una plenitud mental. La vida eterna es el desarrollo pleno de nuestra inteligencia. Ese desarrollo pleno de la inteligencia en unión con la voluntad, con el gozo de la operación perfecta de la voluntad, está impedido por el error en esta vida y finalmente por la privación de la visión beatífica en la vida eterna. Por eso la oscuridad mental es un grave mal, es un mal que, del cual en el fondo todos los hombres, si están sanos y no corruptos en su tendencia fundamental, en su apetito natural, buscan la solución, la restauración. Por eso es tan importante que se analice todo lo que ocurre al nivel, por ejemplo, de la civilización conectada con la legislación, con el orden jurídico, con la educación, con las distintas ciencias y sobre todo con la filosofía, desde el punto de vista de una visión más profunda, que es esta de la luz y de las tinieblas. Los filósofos modernos más inteligentes lo han captado con mucha precisión. Por ejemplo, Hegel habla en su ciencia de la lógica de esta luz y de estas tinieblas que son simultáneas. Cuando hay pura luz no se ve nada, cuando hay pura tiniebla no se ve nada. Por eso es necesario que la luz y las tinieblas estén juntas. Que la luz sea tiniebla y que la tiniebla sea luz. Esta consideración de Hegel manifiesta en su núcleo más profundo la deformación última del hombre, que es la que después de Hegel aparece en la cultura de muchas maneras. Uno de los primeros autores en los cuales aparece esta deformación es Arturo Schopenhauer. En la primera parte del siglo XIX es un autor casi contemporáneo a Hegel, un poco más joven. Arturo Schopenhauer tiene una obra fundamental sobre el mundo como voluntad y representación. En esta obra encontramos uno de los primeros fundamentos de la cultura de la muerte como la conocemos hoy. Dice, por ejemplo, Schopenhauer, que la generación y la muerte han de considerarse como algo perteneciente a la vida y esencial a este fenómeno de la voluntad, se desprende también del hecho de que ambas se nos presentan como expresiones altamente potenciadas de aquello en que consiste la entera vida restante. Esta no es ni más ni menos que un constante cambio de la materia bajo la firme permanencia de la forma, y algo semejante es la imperdurabilidad de los individuos bajo la perdurabilidad de la especie. Aquí tenemos la expresión de las corrientes materialistas que iban a prevalecer crecientemente hasta nuestros días. Especialmente tenemos una anticipación de la psicología, del psicoanálisis freudiano. Freud se refiere explícitamente a Schopenhauer, lo retoma en muchas de sus ideas principales. La muerte es inseparable de la vida. Y frente al individuo que es puramente material, dice ya Schopenhauer, lo que subsiste es una forma indeterminada, genérica, y sobre todo una especie. Los individuos van desapareciendo, la especie continúa. Por eso, entre otras razones, el papel fundamental de la generación, es decir, de la sexualidad, un tema que será después retomado por Freud en referencia explícita al tema de la muerte, como aparece aquí en Schopenhauer. Es decir, la muerte y la vida son inseparables. Como había dicho antes Hegel, la hora del nacimiento de las cosas finitas es la hora de su muerte. Es decir, que los vivientes corporales, incluso todas las cosas, también los vivientes, cuando aparecen, comienzan a morir. Porque no ve nada que pueda exceder la materia, nada que pueda exceder la erupción a partir de la sola materia, de la potencialidad de la materia. El alma espiritual, en cambio, como la considera la filosofía clásica y sobre todo la filosofía cristiana, es algo subsistente por sí, es decir, tiene el ser por sí y existe o puede existir independientemente de la materia. Después de la muerte, el alma sigue existiendo. Para estas concepciones materialistas, como la de Schopenhauer, paralelamente se podría agregar a Marx, que hace todo un análisis del mismo tema desde el punto de vista social y económico. Para estas concepciones materialistas, todo es materia. Bueno, esto que parece una filosofía trasnochada del siglo XIX, sin embargo, como podemos experimentar, todo se está plenamente en vigencia. Cada vez más se puede difundiendo una mentalidad materialista en todas las ciencias, también en la psicología, e incluso se puede desarrollando una mentalidad todavía más materialista que la de Freud, que al menos hablaba de alma y se refería a la filosofía. Se han desarrollado corrientes psicológicas que son directamente materialistas, para no hablar de muchas corrientes de las neurociencias, etcétera, como se desarrollan en la actualidad. Y la base de la enseñanza universitaria en muchos institutos del mundo, y especialmente en nuestro país, es fundamentalmente materialista. Es una combinación de estas filosofías que aparecieron con toda su virulencia en la sociedad y en la enseñanza pública, sobre todo en los años 60, como decía Marcuse, ¿no?, que combinaba Nietzsche, Freud y Marx. Todo eso está plenamente en vigencia en nuestros días y más aún en una especie de proceso de aceleración. Por eso es muy importante captar las raíces filosóficas de este tipo de concepción cultural que está inmediatamente conectado con la psicología. Esta cultura de la muerte, como lo podemos experimentar sobre todo en nuestro país, pero también en otras partes del mundo, está directamente influida por la actividad psicológica, entendida como la actividad práctica de terapia, y como la actividad académica de la enseñanza de la psicología y de la formación de psicólogos. La concepción psicológica que es prevaleciente en nuestra época es principalmente materialista. Y las bases están en este tipo de pensamiento. En Schopenhauer, como hemos indicado recién, en Nietzsche, por ejemplo, y después, por supuesto, en Freud, que sigue la línea de estos dos y también de otros, como por ejemplo Darwin, además de la filosofía kantiana y del positivismo. Pero digamos algo acerca de Nietzsche. Nietzsche tiene la particularidad de que no es solamente materialista como Schopenhauer, sino que agrega un aspecto diabólico que será retomado explícitamente por Freud, que como veremos se refiere a este aspecto diabólico para entender la psique. Por supuesto, no habla del diablo en el sentido de un ente personal o de la sustancia separada de la materia, como las entendía la filosofía griega, o como los cristianos se refieren a los ángeles, a la filosofía y a la teología, sino que se trata de una fuerza oscura, de una especie de oscuridad mental que está conectada con la muerte y que finalmente prevalece en la vida humana, no solo individual, sino también colectiva. Nietzsche da el fundamento a esta consideración. Nietzsche era un autor con una sensibilidad espiritual más desarrollada, era hijo de un pastor protestante, conocía mejor el cristianismo. Freud, en cambio, era judío de origen. Para Nietzsche hay una aversión fundamental a Cristo y al cristianismo, a la iglesia, al sacerdocio especialmente. Esta aversión tiene una característica preternatural, no es simplemente una aversión cultural natural, no es simplemente el desarrollo de una visión materialista, es algo mucho más profundo, es una visión que está anclada en la conexión de las reacciones afectivas y cognoscitivas y las operaciones cognoscitivas de los sentidos internos y de la afectividad con realidades superiores. Hay una especie de mística, una especie de mística negativa en la filosofía, si se la puede llamar así, de Schopenhauer. Perdón, en este caso de Nietzsche. Esto, por supuesto, está preparado en Schopenhauer porque es un autor profundamente pesimista y ese pesimismo, evidentemente, no surge de los espíritus buenos. Es otro espíritu. Usando la palabra espíritu, no solo en el sentido práctico del discernimiento de espíritu, sino en un sentido inmediatamente conectado con el de Schopenhauer, que es el de Hegel. Hegel habla de los espíritus. Por eso el primer libro es La fenomenología del espíritu. La fenomenología del espíritu, que estudia cuál es la inclinación fundamental que lleva a una transformación mental que termina en el saber absoluto. Pero retornemos a Nietzsche. En esta obra el anticristo dice: cuando el centro de gravedad no se sitúa en la vida, sino en el más allá, en la nada, se despoja a la vida en general de todo posible centro de gravedad. La gran mentira de la inmortalidad personal destruye todo lo que existe de razón y de naturaleza en el instinto. Todo lo que hay en los instintos de beneficioso, de favorecedor de la vida y de asegurador del futuro, despierta desconfianza. Vivir de tal modo que ya no tenga sentido vivir, esto se convierte en el sentido de la vida. Como pueden observar, la mentalidad de Nietzsche es profundamente contorsionada, podríamos decir. Hay un giro mental muy extraño aquí. Es decir, directamente está diciendo que los cristianos son nihilistas porque creen en la inmortalidad del alma. Ahora, como esta inmortalidad del alma es simplemente una ilusión, como diría Freud, entonces creen en la nada, es decir, ponen el acento principal de su vida en algo que no existe, en la nada, es decir, lo que está después de la muerte. Por eso son los cristianos, dice Nietzsche, contrarios a la vida, que es algo muy contemporáneo, porque las generaciones de jóvenes que estudian estudian sobre todo en las universidades públicas, por ejemplo, de nuestro país, que han sido formadas estas generaciones en este pensamiento profundamente materialista, consideran también al cristianismo, a la visión teológica, a la doctrina de la Iglesia como un profundo nihilismo, es decir, como algo absurdo que no tiene sentido, como una especie de actitud de retraso mental que impide finalmente la evolución de la vida. Son pensamientos profundamente evolucionistas, pero evolucionistas en el mismo sentido en que hablaba Darwin y Freud, que finalmente está conectado con este de Nietzsche. Es decir, la vida es solo la vida biológica, es la vida material, no existe otro tipo de vida. Si uno considera que el hombre tiene alma inmortal, finalmente es un nihilista, es uno que pone el acento, el sentido de la vida en la nada. Y por tanto impide la verdadera vida, es contrario a la verdadera vida. Dice también Nietzsche, vivir de tal modo que ya no tenga sentido vivir, esto se convierte entonces en el sentido de la vida. ¿Para qué sirve, pues, el sentido comunitario, la gratitud a los orígenes y a los antepasados? ¿Para qué colaborar, confiar, impulsar y favorecer cualquier forma de bien en general? Todas estas cosas son tentaciones. Todas estas cosas son desviaciones del camino recto. Podemos observar el lenguaje teológico. Habla de tentaciones, o sea, invierte el sentido de la tentación. La tentación es dirigirse a un fin que no está en esta vida. El camino recto es el que pone todo el peso en esta vida. La vida es solamente esta vida, y eso significa la vida material, los instintos, etc. Cualquier individuo, como poseedor de un alma inmortal, ocupa el mismo nivel jerárquico que los demás. En lo referente a la totalidad de los seres, la salvación de cualquier individuo tiene derecho a exigir una importancia eterna. Pequeños beatos y dementes en sus tres cuartas partes tienen el derecho a imaginarse que por su culpa se transgreden constantemente las leyes de la naturaleza. Estos son para Nietzsche los cristianos. Los cristianos son dementes, dementes que piensan que se transgreden las leyes de la naturaleza material a causa de ellos, es decir, por su culpa, dice él. Los cristianos piensan que todos los hombres tienen la misma dignidad, que todos los hombres están al mismo nivel y que por tanto no puede prevalecer uno sobre otro. Esto en Nietzsche tiene un sentido muy, muy determinado, es decir, que para un cristiano uno no puede alzarse como contra otro, no puede matar a otro fundamentalmente, no puede ejercitar la fuerza sobre otro, cuando la verdadera vida implica que se ejercita esta fuerza sobre otro, la cual evidentemente puede terminar en el homicidio. Ahora, para Nietzsche, los cristianos son culpables justamente de homicidio. Por eso dice después: nunca podrá maldecirse con suficiente desprecio semejante intensificación hasta el infinito, hasta la desvergüenza de todo tipo de egoísmo. Es decir, pensar que cada persona tiene una consistencia, una dignidad, un ser particular, es egoísmo. Y es de vergüenza. Es decir, lo único que existe es la naturaleza en su conjunto, como ya había dicho Schopenhauer, el primero Hegel y otros antes que ellos. Y sin embargo, continúa, el cristianismo debe su victoria a esta adulación deplorable de la vanidad personal. Precisamente gracias a ella ha convencido a todos los fracasados, a todos los individuos que albergan sentimientos de rebeldía, a todos los que no han conseguido lo que se proponían, en suma, a toda la escoria y la hez de la humanidad, a que le sigan fielmente. La salvación del alma equivale, hablando claro, a el mundo gira en torno a mí. Es decir, alguien que busca la salvación porque cree o entiende que el alma es inmortal, ese es un egoísta que pretende que todo esté en función de su propia salvación. El cristianismo ha difundido del modo más intenso el veneno de la doctrina de iguales, derechos para todos. Este es el punto fundamental. O sea, la visión cristiana, y en esto Nietzsche tiene razón, ha despertado la conciencia de la dignidad humana, es decir, de que todos tienen la misma naturaleza al mismo tiempo que son individuos particulares. Cuanto más se entiende la perfección de la naturaleza humana, tanto más se capta el valor, la perfección de la persona. Ahora, justamente esto para Nietzsche es la desviación fundamental. Es el error más importante. Poner a todos los hombres en la misma dignidad. Por supuesto, si todos los hombres están en la misma dignidad, no puede haber homicidio voluntario que sea aceptable. Sea al inicio de la existencia humana, al final o en el medio, respecto de las personas débiles, etc. Entonces, cuando en la cultura contemporánea que hunde a través de la filosofía postmoderna y a través del psicoanálisis y de otras corrientes, sus raíces en la filosofía de Nietzsche, se está favoreciendo ciertas actitudes profundamente contrarias a la vida, entendemos que hay una especie de mística negativa, no solo contra la verdadera naturaleza humana, sino contra la misma revelación que pone en luz el valor, la dignidad, la perfección, no solo de la naturaleza humana, sino de la persona o del individuo, como dice Nietzsche. Nos distinguimos aquí entre individuo y persona, porque efectivamente el individuo humano es la persona humana. Entonces, son dos visiones absolutamente contrapuestas, dos visiones que se oponen entre sí y no tienen ningún punto de conciliación. Por eso, lo que hemos experimentado este año, a propósito del debate acerca del aborto, tiene una fuerza tan impresionante. Es decir, no se trata simplemente de posiciones racionales que se contraponen. Son dos fuerzas espirituales. Antes son dos espíritus. Son dos espíritus en el sentido de la tendencia más fundamental de la naturaleza humana hacia la luz o hacia la oscuridad. Finalmente aquí, en Schopenhauer, en Nietzsche, pero tendríamos que agregar a Heidegger, por ejemplo, que también está incluido profundamente por Nietzsche, además por Hegel, en estas filosofías y en esta psicología como la de Freud y otras, hay una profunda oscuridad de fondo, una profunda oscuridad de fondo que no tiene origen natural, tiene origen preternatural, es como una especie de anticipación del infierno que se experimenta. El problema es que para estas corrientes y también para muchas terapias, esta especie de anticipación del infierno es la verdadera salud, como dice Nietzsche. Y en cambio, la búsqueda de la felicidad, la búsqueda de la felicidad eterna, es la enfermedad. Veamos ahora cómo lo expresa Freud, en el cual aparece con la mayor claridad esta visión aplicada a la psicología, o como dice él, más exactamente al psicoanálisis, que es un método y su visión del hombre que abarca toda la plenitud de lo que es la vida humana en sentido particular y también en sentido colectivo. La obra más importante en este sentido es Más allá del principio del placer. En esta obra Freud propone una metapsicología, es decir, propone exponer los fundamentos últimos de la visión del hombre. Es decir, ¿cómo se explica en sus raíces la vida humana? Esta visión es profundamente materialista y, como no podía ser de otro modo, finalmente pesimista. Aquí aparece Nietzsche y aparece Schopenhauer, nuevamente. Aunque no lo cita porque pretende ser original, normalmente no lo cita, pocas veces lo hace. Sin embargo, aparece muy claramente el influjo de estos autores, tal vez más todavía de Schopenhauer en esta obra que de Nietzsche. Aunque Nietzsche también, por la referencia que indicamos anteriormente a lo demoníaco. Dice Freud: este último fin de toda la tendencia orgánica podría también ser indicado. El que el fin de la vida fuera un estado no alcanzado nunca anteriormente estaría en contradicción con la naturaleza conservadora de las pulsiones. Dicho fin tiene más bien que ser un estado antiguo, un estado de partida, que lo animado abandonó alguna vez y hacia lo que tiende por todos los rodeos de la evolución. O sea que la vida humana, sí, en cierta manera va hacia adelante, pero fundamentalmente va hacia atrás. O sea, hay una regresión, como dice él, como dicen los psicoanalistas. Esta regresión es fundamental e inseparable del método psicoanalítico. Es decir, hay que ver lo que está atrás, porque la vida humana en realidad va hacia atrás, va hacia el pasado, no va fundamentalmente hacia el futuro, sino que retrocede. Busca el origen, y ese origen es lo inorgánico. Freud es materialista, es darwiniano, es positivista, cientificista, etc. Al principio hay solo materia. No se sabe cómo, porque no hay explicación para esto, la materia produce la vida. Entonces, cuando produce la vida, hay como una especie de alteración del estado inicial. La vida es como una excepción de lo fundamental. Por eso la vida, en el fondo, tiende hacia la muerte. La muerte es el fin de la vida. Ahora, aquí la palabra fin no significa simplemente término, es decir, no es solamente lo que está cuando se acaba la vida, final, sino que significa lo que indicaba la tradición metafísica con la palabra fin. Es decir, aquello hacia lo cual se tiende, la plenitud de la vida orgánica es la muerte. ¿Se puede denominar a esta plenitud perfección? Freud dice aquí explícitamente no. La vida no tiende a la perfección. No hay perfección. La perfección es imposible para él. La única perfección es la imperfección. Entonces, la vida es una especie de excepción irracional que no se puede explicar respecto de un estado anterior inorgánico que es lo único que en cierta manera tiene razonabilidad. Por eso el psicoanálisis fundamentalmente está orientado hacia el pasado, hacer presente el pasado. Ese hacer presente el pasado, lo antiguo, es la dirección fundamental de la vida, porque la vida termina en lo antiguo, en el pasado, que finalmente es la muerte de la cual surgió. Sigue diciendo Freud. Si como experiencia, sin excepción alguna, tenemos que aceptar que todo lo viviente muere por fundamentos internos, volviendo a lo anorgánico, podemos decir, la meta de toda vida es la muerte. Esta es la afirmación fundamental que está subrayada en el texto. La meta de toda vida es la muerte. Y con igual fundamento, lo inanimado era antes que lo inanimado. Aquí hay una ambigüedad en el lenguaje. Lo mismo que decíamos que el fin no es solamente el término, sino también una especie de plenitud invertida. Así también aquí, cuando se habla de lo anterior, hay una ambigüedad. No es solamente anterior en el sentido cronológico, es anterior en el sentido ontológico. O sea, lo fundamental en la realidad es lo inorgánico. En una época indeterminada fueron despertados en la materia inanimada por la actuación de fuerzas inimaginables las cualidades de lo viviente. Efectivamente, estas fuerzas son inimaginables porque no se pueden imaginar, solamente se pueden entender y esa intelección no puede darse sin un fundamento metafísico que Freud no tiene. Por eso, finalmente, el surgimiento de la vida es el absurdo. O sea, no hay razonabilidad, no hay un fundamento inteligible de este surgimiento de la vida. Por supuesto, Freud es ateo. Quizá fue este el proceso que sirvió de modelo a aquel otro que después hizo surgir la conciencia en determinado estado de la materia animada. Es decir, la razón humana no es otra cosa que el fruto de una excepción de un proceso inimaginable como el anterior. De la materia inorgánica surge la vida, de la vida surge la conciencia. Pero esta conciencia en el fondo no es algo distinto de esta vida y esta vida no es algo distinto de lo inorgánico. Es una especie de proceso del cual no se tiene la mínima noción de por qué puede existir. Dice más adelante: la importancia teórica de las pulsiones de conservación y poder se hace más pequeña vista esta luz. Son pulsiones parciales destinadas a asegurar al organismo su peculiar camino hacia la muerte y a mantener alejadas todas las posibilidades no inmanentes del retorno a lo anorgánico. Es decir, hay pulsiones. Las pulsiones, por ejemplo, la famosa libido de Freud, todo eso no es sino una especie de intento por escapar de la pulsión fundamental, que es la de la muerte, o sea, la fuerza que hace que todo retorne al origen. Por eso la muerte prevalece sobre la vida, incluso sobre la libido, sobre el eros. Y por eso mismo, en las manifestaciones culturales profundamente influidas por el pensamiento de Freud, como lo vemos de nuevo en el debate que tuvimos y tenemos en torno al aborto, finalmente la muerte prevalece sobre la vida. El psicoanálisis que es una de las causas principales de esta concepción, contiene estructuralmente esta prevalencia de la muerte sobre la vida. Pero la misteriosa e inexplicable tendencia del organismo a afirmarse en contra del mundo entero desaparece y solo queda el hecho de que el organismo no quiere morir, sino a su manera. También estos guardianes de la vida fueron primitivamente escolta de la muerte. De este modo surge la paradoja de que el organismo viviente se revela enérgicamente contra actuaciones, peligros, que podrían ayudarle a alcanzar por un corto camino, por corto circuito, pudiéramos decir, su fin vital. Pero esta conducta es lo que caracteriza precisamente a las tendencias puramente pulsionales, diferenciándose de las tendencias inteligentes. Aquí encontramos otro punto capital. O sea, la inteligencia está más conectada con la muerte que con la vida. Por eso el famoso principio de realidad de Freud. El principio de realidad quiere decir despojar la inteligencia de la ilusión. Y la ilusión es no otra cosa que la que ya afirmaba Kant, es decir, obrar por la felicidad. Para Kant, obrar por la felicidad es la inmoralidad misma. Es obrar en sentido contrario a la naturaleza humana, que es racional. Ser racional quiere decir ver la muerte de frente, quiere decir obrar en vista de la muerte como el verdadero fin, o, como dice él en este libro, la verdadera meta. Cuando prevalece la búsqueda de la libido, del eros, de la felicidad, hay como un entenebrecimiento de la razón. La razón queda como ofuscada por esta búsqueda de la felicidad. El psicoanálisis es un método para liberarse de estas ilusiones, es decir, para estar en la realidad, para no tener ilusión, para no pensar que es posible la felicidad, es decir, para no interrumpir el camino fundamental que aparece en el individuo humano, que es el que lleva conscientemente a la muerte. Tenemos aquí expresados con la mayor claridad los principios fundamentales de la cultura de la muerte que hoy está en vigencia. Los principios últimos, filosóficos, cuasi metafísicos, porque metafísica en sentido estricto aquí no hay. Lo que hay es un sucedáneo de la metafísica. Un sucedáneo de la metafísica que tiene un carácter preternatural. Un carácter preternatural que aparece también en el texto de Freud, cuando se refiere a lo diabólico. Lo diabólico es lo que está en el fondo. Si la misma compulsión de repetición nos aparece con gran frecuencia como un obstáculo terapéutico cuando al final de la cura queremos llevar a efecto la total separación del médico. Y hay que aceptar que el oscuro temor que siente el sujeto poco familiarizado con el análisis de despertar algo que a su juicio sería mejor dejar en reposo revela que en el fondo presiente la aparición de esta compulsión demoníaca. Esta compulsión demoníaca es lo que está en el fondo de la actividad racional y de la conciencia. Hay un inconsciente espiritual, aunque Freud no es espiritualista, es materialista, pero podríamos decir, detrás de la razón hay un inconsciente, y este inconsciente es una oscuridad, una fuerza demoníaca. Esta oscuridad no es otra cosa que aquella a la cual se refería Santo Tomás cuando decíamos que la experiencia de las tinieblas, experiencia tenebrarum, anticipa la pena del infierno. Es decir, en el fondo del sujeto hay una oscuridad que se despierta, que en el fondo no es otra cosa que la anticipación del infierno. Por supuesto que Freud no cree que haya ningún infierno, en el sentido en que lo sostenemos a partir de la Sagrada Escritura por la fe, sino que se refiere simplemente a esa oscuridad de lo inorgánico que se hace siempre presente en la razón, porque la razón capta que la vida tiende hacia lo inorgánico. Esta compulsión a la repetición es contraria al principio del placer. Aquellas manifestaciones de una compulsión de repetición que hemos hallado en las tempranas actividades de la vida anímica animal y en los incidentes de la cura psicoanalítica muestran en alto grado un carácter pulsional, y cuando se hallan en oposición al principio del placer, proporcionan la apariencia de un carácter demoníaco. Entonces, en el psicoanálisis aparece este carácter demoníaco, que quiere decir al mismo tiempo divino y diabólico, y en el fondo oscuro, aparece racionalmente. El sujeto elabora racionalmente eso que está en el fondo de estas tendencias repetitivas que tiene su conducta, y que la razón capta, que más aún están en el fondo de la razón, porque la razón para él tampoco es otra cosa que una fuerza que surge de lo inorgánico, solo que esta fuerza está en oposición a otras fuerzas. ¿Cuáles son las otras fuerzas? Las que tratan de acortar el camino hacia la muerte, o de oponerse al camino hacia la muerte por medio de la búsqueda de la felicidad. El fondo de la vida humana es un conflicto, y la vida dura solo mientras está el conflicto. Cuando se acaba el conflicto, se llega a la muerte y está la paz. Veamos ahora la verdadera doctrina cristiana acerca de la cultura de la muerte. Por supuesto, esto está elaborado en toda la tradición del pensamiento cristiano, filosófico y teológico, muy especialmente los últimos papas, y sobre todo Juan Pablo II, se han referido a la cultura de la muerte, porque esta cultura es cada vez más evidente, está difundida y está ensalzada en las legislaciones. Y por eso se difunde más, se arraiga cada vez más, tiene cada vez más consecuencias prácticas. Juan Pablo II tiene un texto fundamental que debería ser el libro de cabecera respecto de esta temática, la carta encíclica Evangelium Vitae, el Evangelio de la Vida. Para el Papa, el Evangelio de la Vida es un mensaje central de todo el Evangelio, es decir, de toda la buena noticia de Cristo. Cristo nos trae la revelación del Padre para que tengamos vida, como dice él mismo. Esa vida es al mismo tiempo la vida natural y la vida sobrenatural. La vida natural no adquiere su verdadero sentido sino por la vida sobrenatural. Veamos brevemente algunos pasajes de Evangelium Vitae que capta con mucha profundidad esta contraposición espiritual, que de alguna manera del otro lado manifiestan Nietzsche y Freud, como hemos visto. El Evangelio de la vida está en el centro del mensaje de Jesús. Acogido con amor cada día por la Iglesia, es anunciado con intrépida fidelidad como buena noticia a los hombres de todas las épocas y culturas. Presentando el núcleo central de su misión redentora, Jesús dice: "Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia", en Juan 10. Se refiere a aquella vida nueva y eterna que consiste en la comunión con el Padre, a la que todo hombre está llamado gratuitamente del Hijo por obra del Espíritu Santificador. Pero es precisamente en esa vida donde encuentra pleno significado todos los aspectos y momentos de la vida del hombre. Y conecta esto con la enseñanza fundamental de la Iglesia y con la misma vida de la Iglesia. Esta vida es finalmente la vida en Cristo, es inseparable de la vida de Cristo, que es la cabeza de aquellos que efectivamente viven. Los creyentes en Cristo deben de modo particular defender y promover este derecho conscientes de la maravillosa verdad recordada por el Concilio Vaticano II. El Hijo de Dios con su encarnación se ha unido en cierto modo con todo hombre. En efecto, en este acontecimiento salvífico se revela a la humanidad no sólo el amor infinito de Dios que tanto amó al mundo que le dio a su Hijo único, sino también el valor incomparable de cada persona humana. Esta frase del Concilio Vaticano II no quiere decir que todos los hombres se salvan. Quiere decir que la encarnación llega a todo hombre porque Cristo es la cabeza de todos los hombres, como dice Santo Tomás en la Suma Teológica, que está citada aquí en este texto del Concilio y en otros. Es decir, Cristo es la cabeza de todos los hombres, también de los malos y de los pecadores, y también de los que se van a condenar mientras están en este mundo, porque todos se pueden convertir por la gracia divina, y todos pueden llegar a ser miembros plenos del cuerpo de Cristo. Esto no quiere decir que efectivamente todos lleguen. La experiencia misma nos indica que hay gente que no tiene fe. No tiene fe y no quiere tener fe. Y vive en esta oscuridad que parece definitiva. Y no quieren tener otra cosa que esta oscuridad. Entonces, también estos tienen a Cristo por cabeza. Y también estos se pueden salvar si la gracia les llega y ellos la aceptan. Evidentemente, miembros plenos del cuerpo de Cristo son los que tienen la gracia y la caridad, además de la fe. Pero todos los hombres, incluso los incrédulos, los que no tienen fe y los que nunca la van a tener, mientras están en este mundo, tienen a Cristo por cabeza. Solamente están separados de Cristo cuando descienden a la oscuridad definitiva, al infierno. Ahora, el Papa subraya claramente cuál es la causa cultural, filosófica, ideológica de estas posiciones. Lo dice de muchas maneras. Especialmente manifiesta que hay una mentalidad que conduce a una estructura de pecado caracterizada por la difusión de una cultura contraria a la solidaridad que en muchos casos se configura como verdadera cultura de muerte. Esta estructura está activamente promovida por fuertes corrientes culturales, económicas y políticas, portadoras de la concepción de la sociedad basada en la eficiencia. Mirando las cosas desde este punto de vista, se puede hablar en cierto sentido de una guerra de los poderosos contra los débiles. Por supuesto, esto se canaliza también en modos de organizar el Estado, en la economía, etc. Pero la raíz más profunda de esta cultura de la muerte, de esta guerra de los fuertes contra los débiles, es la que aparece sobre todo en Nietzsche. Nietzsche teoriza esta guerra de los fuertes contra los débiles, manifestando algo que está en el corazón de la filosofía moderna y de la cultura moderna dominante, no de la cultura moderna cristiana, que también existe y existió, sino de la cultura moderna que prevalece en la organización pública, en el Estado, etc., en la legislación. Da el ejemplo del aborto como una de las manifestaciones de esta cultura de la muerte, y de esto trata en otros textos también. Hoy el problema va bastante más allá del obligado reconocimiento de estas situaciones personales que existen cuando se va contra la vida. Se pone como excusa ciertas dificultades, situaciones personales. Está también en el plano cultural, social y político, donde presenta su aspecto más subversivo e inquietante en la tendencia cada vez más frecuente a interpretar estos delitos contra la vida como legítimas expresiones de la libertad individual, que deben reconocerse y ser protegidas como verdaderos y propios derechos. Dice también que esta concepción jurídica depende de otros factores más profundos. Por ejemplo, considerar a la persona solamente en su manifestación externa, en su capacidad lingüística. ¿Dónde están las raíces de una contradicción tan sorprendente? Es decir, la que existe entre la organización jurídica moderna, que está construida en función de garantizar los derechos de las personas, y esta legislación que va contra estos mismos derechos, especialmente contra el derecho a la vida. ¿Dónde están las raíces de una contradicción tan sorprendente? Podemos encontrarla en valoraciones generales de orden cultural o moral, comenzando por aquella mentalidad que, tergiversando e incluso deformando el concepto de subjetividad, solo reconoce como titular de derechos a quien se presenta con plena o al menos incipiente autonomía y sale de situaciones de total dependencia de los demás. Pero ¿cómo conciliar esta postura con la exaltación del hombre como ser indisponible? La teoría de los derechos humanos se fundamenta precisamente en la consideración del hecho que el hombre, a diferencia de los animales y de las cosas, no puede ser sometido al dominio de nadie. También se debe señalar aquella lógica que tiende a identificar la dignidad personal con la capacidad de comunicación verbal y explícita, y en todo caso experimentable. Es decir, es persona solamente el que habla. El que habla además con uso de razón. Está claro que con estos presupuestos no hay espacio en el mundo para quien, como el que ha de nacer o el moribundo, es un sujeto constitutivamente débil, que parece sometido en todo al cuidado de otras personas, dependiendo radicalmente de ellas, y que solo sabe comunicarse mediante el lenguaje mudo de una profunda simbiosis de afectos. Es, por tanto, la fuerza que se hace criterio de opción y acción en las relaciones interpersonales y en la convivencia social. Pero esto es exactamente lo contrario de cuanto ha querido afirmar históricamente el Estado de Derecho, como comunidad en la que las razones de la fuerza a las razones de la fuerza sustituye la fuerza de la razón. Por supuesto, es una contradicción. Esto no quiere decir que la concepción moderna del Estado de Derecho no esté exenta también de otras contradicciones que están en el origen, a veces, de la consideración de la constitución del Estado moderno. Pero esta es una de las contradicciones más profundas, más evidentes, la que hay entre estos derechos fundamentales de todas las personas que se propone defender el Estado y la garantía que el mismo Estado da a aquellos que ejercen la fuerza sobre otros, sobre la base tan elemental de considerar persona humana solamente al que tiene lenguaje, y además lenguaje racional e inteligible. Hay un aspecto aún más profundo que acentuar: la libertad reniega de sí misma, se autodestruye y se dispone a la eliminación del otro cuando no reconoce ni respeta su vínculo constitutivo con la verdad. Sí, es otro de los problemas fundamentales de la concepción moderna de la cultura y de la filosofía: la libertad como valor absoluto y supremo, como fin desligado de la verdad. La libertad no puede existir sin la verdad. Cuando se separa de la racionalidad, del conocimiento de la realidad, la libertad termina siendo pura fuerza, no es sino espontaneidad de la vida animal o de la vida biológica, es pura fuerza sobre la realidad externa y especialmente sobre las otras personas. Esta fuerza es a su vez teorizada, racionalizada por los caminos que hemos visto, por ejemplo, en Freud. Pero ya antes, en otras manifestaciones más profundas de la cultura moderna, por ejemplo, la de Kant. La libertad se autodestruye en esta concepción. Así desaparece toda referencia a valores comunes y a una verdad absoluta para todos. La vida social se adentra en las arenas movedizas de un relativismo absoluto. Este relativismo absoluto, de más está decir, es el que prevalece culturalmente en la actualidad. Uno de los ejemplos de este relativismo lo pone en la llamada calidad de vida, uno de los términos engañosos que se utilizan actualmente para relativizar el valor de la vida humana. Así, los valores del ser son sustituidos por los del tener. El único fin que cuenta es la consecución del propio bienestar material. La llamada calidad de vida se interpreta principal o exclusivamente como eficiencia económica, consumismo desordenado, belleza y goce de la vida física, olvidando las dimensiones más profundas, relacionales, espirituales, religiosas, de la existencia. Es decir, calidad de vida quiere decir tener un cuerpo, una fisiología aceptable, y cuando esto no se da, desaparece la calidad de vida y entonces el individuo es eliminado. En lo íntimo de la conciencia moral se produce el eclipse del sentido de Dios y del hombre, con todas sus múltiples y funestas consecuencias para la vida. se pone en duda, sobre todo, la conciencia de cada persona que en su unicidad e irrepetibilidad se encuentra sola ante Dios. Pero también se cuestiona, en cierto sentido, la conciencia moral de la sociedad. Esta es de algún modo responsable, no solo porque tolera o favorece comportamientos contrarios a la vida, sino también porque alimenta la cultura de la muerte. Aquí dice el Papa San Juan Pablo II que hay una culpa colectiva en la sociedad. Es decir, no solamente una culpa personal. La culpa colectiva de la sociedad que favorece una cultura de la muerte. Esta culpa, por supuesto, se entiende en sentido analógico. Es una culpa en modo analógico al pecado original. El pecado original es una culpa de la naturaleza, además de ser una culpa personal en Adán. En los que nacen con el pecado original es una culpa de la naturaleza. Análogamente, las sociedades, las naciones, por ejemplo, pueden tener culpa. Los que nacen en un cierto ambiente cultural pueden nacer con una cierta culpa, que no es voluntaria en ellos cuando nacen, por supuesto, pero que los afecta efectivamente, los afecta realmente. Y tanto más se manifiesta cuanto más se desarrolla. Por supuesto, el Papa termina con una visión mística, porque en el fondo de este problema hay una verdadera mística, hay una contraposición de dos místicas, la mística diabólica de la muerte y la mística de la vida en Cristo. La sangre de Cristo, mientras revela la grandeza del amor del Padre, manifiesta qué precioso es el hombre a los ojos de Dios y qué inestimable es el valor de su vida. Nos lo recuerda el apóstol Pedro. Sabéis que habéis sido rescatados de la conducta necia heredada de vuestros padres, no con algo caduco, oro o plata, sino con una sangre preciosa, como de cordero sin tacha y sin mancilla, Cristo. Precisamente contemplando la sangre preciosa de Cristo, signo de su entrega de amor, el creyente aprende a reconocer y apreciar la dignidad casi divina de todo hombre y puede exclamar con nuevo y grato estupor: ¿qué valor debe tener el hombre a los ojos del Creador si ha merecido tener tan grande Redentor? Como dice el himno Exultet de la Vigilia Pascual. Si Dios ha dado a su Hijo a fin de que él, el hombre, en él el hombre, no muera, sino que tenga vida eterna. Después, denuncia de muchas maneras los problemas de la legislación, como las falsas legislaciones no pueden ser obedecidas, no deben ser obedecidas. Y quisiera señalar por último las manifestaciones determinantes, prácticas, claras que el Papa hace respecto de la inmoralidad del aborto, de la eutanasia, del homicidio, como una auténtica guía pastoral. Juan Pablo II no solo es un gran santo, sino que es un gran pastor, es un pastor santo, es un ejemplo de lo que debe ser un verdadero pastor, un presbítero, un obispo, un papa. Dice, por ejemplo, Juan Pablo II: el absoluto carácter inviolable de la vida humana inocente es una verdad moral explícitamente enseñada en la Sagrada Escritura, mantenida constantemente en la tradición de la Iglesia y propuesta de forma unánime por su magisterio. Esta unanimidad es fruto evidente de aquel sentido sobrenatural de la fe que, suscitado y sostenido por el Espíritu Santo, preserva de error al pueblo de Dios cuando muestra estar totalmente de acuerdo en cuestiones de fe y de moral. Y recuerda cómo unánimemente también el magisterio de la Iglesia ha rechazado cualquier forma de homicidio. Y dice en este Parágrafo tan importante, por tanto, con la autoridad conferida por Cristo a Pedro y a sus sucesores, en comunión con los obispos de la Iglesia Católica, confirmo que la eliminación directa y voluntaria de un ser humano inocente es siempre gravemente inmoral. Esta doctrina, fundamental en aquella ley no escrita que cada hombre a la luz de la razón encuentra en el propio corazón, es corroborada por la Sagrada Escritura, transmitida por la tradición de la Iglesia y enseñada por el magisterio ordinario y universal. Esto es una definición infalible, no es algo nuevo, el Papa simplemente recuerda lo que está en la tradición de un modo muy solemne, es decir, citando la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio. O sea, no se puede dudar de esto, negar esto es una herejía. Como también es una herejía proponer que en algunas circunstancias se puede abortar. Él advierte acerca de la ambigüedad del lenguaje, por ejemplo, cuando se habla de interrupción del embarazo, que es una terminología que tiende a ocultar su verdadera naturaleza y atenuar su gravedad en la opinión pública. Quizás este mismo fenómeno lingüístico sea síntoma de un malestar en las conciencias. Pero ninguna palabra puede cambiar la realidad de las cosas. El aborto procurado es la eliminación deliberada y directa, como quiera que se realice, de un ser humano en la fase inicial de su existencia, que va de la concepción al nacimiento. Hace otras consideraciones, refuta a los que intentan justificar el aborto, citando un documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe, de 1974, que es muy importante, y finalmente termina en una declaración que es infalible, no solo porque lo dice el Papa en este documento, sino porque se refiere a la tradición de la Iglesia y a la Sagrada Escritura. Describe todos los testimonios de la tradición, etc., ante semejante unanimidad. En la tradición doctrinal y disciplinar de la Iglesia, Pablo VI pudo declarar que esta enseñanza no había cambiado y que era inmutable. Por tanto, con la autoridad que Cristo confirió a Pedro y a sus sucesores, en comunión con todos los obispos, que en varias ocasiones han condenado el aborto y que en la consulta citada anteriormente, aunque dispersos por el mundo, han concordado unánimemente sobre esta doctrina, declaro que el aborto directo, es decir, querido como fin o como medio, es siempre un desorden moral grave en cuanto a eliminación deliberada de un ser humano inocente. Esta doctrina se funda en la ley natural y en la palabra de Dios escrita. Es transmitida por la tradición de la Iglesia y enseñado por el magisterio unánime y universal. Ninguna circunstancia, ninguna finalidad, ninguna ley del mundo podrá jamás hacer lícito un acto que es intrínsecamente ilícito por ser contrario a la ley de Dios. Escrita en el corazón de cada hombre, reconocible por la misma razón y proclamada por la Iglesia. Es decir, es absolutamente cierto, es irreformable, que el aborto voluntario es siempre inmoral. Esto es doctrina de la Iglesia, es un dogma de fe, esto no es simplemente una afirmación magisterial como la que puede haber en tantos documentos, es una afirmación que no puede ser reformada y que es infalible porque no solo compromete la autoridad de Pedro, lo dice explícitamente, con la autoridad de Pedro, sino que está en la Sagrada Escritura y está en la tradición, que es el fundamento de lo que dice Pedro. Pedro no inventa, Pedro dice lo que está en la revelación. La revelación la encontramos a través de la Sagrada Escritura, en un día en su plenitud, y el, y la tradición, que es inseparable de la Sagrada Escritura. El Papa después dice algo semejante respecto de la eutanasia y manifiesta cómo todas las leyes que se proponen en el seno de esta cultura de la muerte, que son contrarias a la ley natural y a la ley revelada por Cristo, son fundamentalmente, radicalmente inválidas y no deben ser obedecidas. Más aún deben ser rechazadas, por ejemplo, por medio de la objeción de conciencia. Esto, como decía, es un ejemplo de gobierno pastoral. Es un Papa Santo que entendió esta lucha profunda de dos espíritus que se oponen. En el fondo es la lucha entre Satanás y la luz de Dios, que se manifiesta iluminando el corazón de los hombres y se manifiesta también con la ayuda de los ángeles que custodian a los buenos en la iglesia.